son tus moradas, Señor, Señor de los ejércitos. Mi alma ansía y anhela los atrios del Señor. Encuentra una casa, la golondrina su nido junto a tus altares, Señor, Rey mío y Dios mío, Rey mío. Hasta llegar a Sion, hasta llegar a Sion. Mejor es un día en tu casa que mil fuera de ella. Que mil fuera de ella. Porque estar en el umbral de tu casa siempre mejor que habitar en los palacios. El santo viaje.